Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, querida audiencia de Sinchilik Irratia, en esta programación especial que nos ofrece nuestra Radio Libre de Orereta para romper el aislamiento. Y en mi sección de lectura de los principales titulares de la prensa escrita que hemos recibido en nuestros kioscos, librerías y demás del pueblo de Orereta. Bien, empezamos con el diario Gara. Su titular principal, Euskal Herria, supera el medio millar de fallecidos tras sumar otros 61. Las estadísticas conocidas revelan que en un mes, el primero del nuevo coronavirus, se han confirmado 9.350 casos en el conjunto del país. Responsables de salud observan con cautela, pero con esperanza, un posible cambio de tendencia. Por otro lado, Sopela da vía libre a un nuevo centro comercial en un pleno telemático. PNV y Partido Socialista de Euskadi aprobaron en un pleno telemático, en medio del estado de alarma, el estudio detalle de un nuevo centro comercial en la zona de Bareño. Como se suele decir, en aguas revueltas, ríos revueltos, ganancia de pescadores. En fin, vamos ahora con el diario vasco, con el DV. Nos recuerda que estamos en el estado de alarma en el día 19, realmente día 20. Vamos a contar a partir de ahora el estado de alarma más uno desde el sábado, es decir, estamos en el día 20. Bueno, Diario Vasco. Guipúzcoa confía en su red hospitalaria para superar el punto crítico de la crisis. Deriva ya ingresos por COVID-19 y otras cirugías a centros privados guipuzcoanos. En Euskadi estabiliza a la baja los contagios, pero las muertes se disparan a 44 en 24 horas. El Hotel María Cristina se prepara para funcionar como hospital. El fin de semana pasará a manos de Osakidecha para alojar a enfermos leves. Y por otro lado, tras el antiviral económico, desafío, 10 directivos de sectores de la economía vasca exponen sus preocupaciones frente a la crisis. En cuanto a la crónica local del pueblo, que recoge el diario vasco, Errenteria celebrará su 700 aniversario a través de Internet. Los balcones lucirán telas azules, la banda de música interpretará el centenario, John Maya dirigirá un espectáculo y se podrán enviar vídeos para formar parte de una película colectiva. Por otro lado, organizan un torneo online del videojuego FIFA 20 para Semana Santa. Los organizadores de Madalena Cup han presentado esta iniciativa con el objetivo de hacer más llevadero el confinamiento. Y también Lau Aizetara premia a los ganadores de Egunean Bain. En cuanto a noticias de Guipúzcoa, Sánchez invade competencias vascas y deja sin dinero las políticas de empleo. La flexibilización del decreto no reactiva la actividad industrial en Guipúzcoa. Por cierto, la imagen, la que ocupa prácticamente la mitad de portada, es la de Igor González, carrocero de Rentería, que desinfecta gratis los coches policiales. Por otro lado, el día con más fallecidos bajan los ingresos hospitalarios. El número de positivos se duplica en Euskadi, pero Osakidecha lo atribuye al aumento de las muestras. Y acabando ya con las noticias de Guipúzcoa, Mondragón producirá millones de mascarillas. En cuanto a la drogadura del día, hoy muy dura, con el diario de La Razón, el titular principal, el COVID-19 provoca ya el 75% de las muertes en España. Entre el 25 y el 29 de marzo causó una media de 781 fallecimientos diarios. Los expertos apuntan a la fase de estabilización y ponen el foco en las UCIs. Otro fallo, esto sigue en RQR, apuntando a lo que les interesa más que a la enfermedad, a derrocar al gobierno de turno. La nueva tanda de test son solo fiables al 50%. Paro, el peor dato de la historia. Bueno, tampoco hay que ser muy lumbreras para imaginar, tanto La Razón como cualquier otro periódico, que esto es lo que nos va a traer el virus famoso, el paro. Y luego ya la imagen de portada, el líder del PP, Súper Casado, que nos dice a todo el mundo, Sánchez aún no ha llamado. Estemos todos atentos al teléfono, a ver si nos llama. Bueno, pues nada, esto es lo que nos ha dado de hoy la prensa escrita. Resumen, más o menos, que intenta abarcar todos los titulares. Y mañana ya otro resumen, ya el último de la semana, en el día 21. Venga, un saludo, Gerarte, agur.